sí, les damos a conocer las promociones. Tenemos para todos nuestros usuarios, los invitamos que se acerquen a regularizar su deuda. Tenemos la promoción 100% en recargos y 40% en agua vencida en años anteriores al presente, lo que viene siendo el 2022. Del 2021 para atrás, el descuento será del 40%. Los invitamos a que vengan, se regularicen. Sabemos que hay personas que tienen adeudos grandes, pero aquí estamos para ayudarlos, para servirles y darles una muy buena propuesta de pago.